De pie a la gente, hago que el mundo gire mientras saltan los oyentes. De repente, cuando camino chato por la calle, improviso un par de rimas hasta que el suelo me calle. Sabes, es todo el rap, es todo lo que hay. Desenvuelvo mi vida sobre un beat con un freestyle, yo. Conozco tantos niños que no saben hacer esto, pero graban tantos temas que no tienen tiempo para hacerlo. Tengo cabros, pausa, que ahora entro. Me río de tu freestyle porque con el mío te sorprendo. Hoy no la vendo, salí de casa a carretear, improvisarte en tu cara mientras me preocupo getting high. Te presto flow, te presto mic. Deja de preocuparte de tu vestimenta de Westside. Tómalo en serio, el cuarto imperio. Freestyleando te espero, insertado en ese estéreo. ¿Y qué? No freestyleas, se apagó el micro, no salen ideas. Improvisar no suerte es convertirlo en la tarea. Emplea su tiempo en hacer canciones, más no freestyleas. Y no hay por qué, dicen los niños, luego se me aniqué. No freestyleas, se apagó el micro, no salen ideas. Improvisar no suerte es convertirlo en la tarea. Emplea su tiempo en hacer canciones, más no freestyleas. Y no hay por qué, dicen los niños, luego se me aniqué. Sí, toc, toc, toc, abre tu puerta que hoy vengo con este beat. Te escuchará lo que diré yo, funky beats un hit. Improvisación me detengo a irte. No sé de tu pasado ni mi actitud será corregirte. Introducción a lo que escucho lo planteo en esta saga. A ver esos ritmos hardcore, por supuesto no quiero otro raga. Freestyle como terapia, pistas que mueven el esqueleto. Todo en toda una improvisación lo que sobra la falta de respeto. En la cancha están los gallos, siempre lo recalca el Jota. Lo domina en cualidad como Pelé con una pelota flota. Encuentra tu punto de encuentro. Rap de prototipo por tu universo es mi epicentro. En la micro dibujo los tiempos con los vendedores que van subiendo. La voz la mantengo baja pero mil letras a mi cuaderno. Distracción del punto fijo en la retina al día de hoy. Freestyle a buen MC, así te harás mejor b-boy. ¿Qué? No freestyleas, se apagó el micro, no salen ideas. Improvisar no suerte es convertirlo en la tarea. Emplea su tiempo en hacer canciones, más no freestyleas. Y no hay por qué, dicen los niños, luego se me aniqué. No freestyleas, se apagó el micro, no salen ideas. Improvisar no suerte es convertirlo en la tarea. Emplea su tiempo en hacer canciones, más no freestyleas. Y no hay por qué, dicen los niños, luego se me aniqué. ¿Qué? No freestyleas, le dije viéndolo a los ojos. Sentí su enojo, el público observaba atónito. El freestyleaba vómito, nervioso, frente transpirando, garganta gastada. Improvisar es un arte y el chico no practicaba. El resultado, el MC es humillado, el público no aplaude. Tu habilidad es básica, no la has demostrado. Eres un fraude, que va a escribir y rapear. Lo hace todo el mundo a coro, si es que me pongo a enseñar. Le enseñaré a rapear a un loro y te lo llevo para demostrar mi tesis. Cualquiera puede rapear y al freestylear hacerlo mal como un imbécil, errático. No me hagas caso a mí, soy un antipático. Aprender ancestro en ACO alias apático. Que trémulo y escalofriante hombre, benévolo es el seudónimo, ya no me interesa el nombre. Y quieres freestylear, tú solo escoge la fecha y dónde. Yo pongo el micrófono, pondré los verbos y los pronombres. ¿Y qué? No freestyleas, se apagó el micro, no salen ideas. Improvisar no suerte es convertirlo en la tarea. Emplea su tiempo en hacer canciones, más no freestyleas. Y no hay por qué, dicen los niños, luego se me aniqué. No freestyleas, se apagó el micro, no salen ideas. Improvisar no suerte es convertirlo en la tarea. Emplea su tiempo en hacer canciones, más no freestyleas. Y no hay por qué, dicen los niños, luego se me aniqué.